chingolito. Para olvidar esa cholita, una cervecita quiero tomar. Para olvidar esa cholita, esa cholita morenita ojos café, que se marchó y me dejó sin su querer. Cantinero, sirve una copa más, que ella se marchó y no vuelve más. Cantinero, sirve una copa más, más, más. Una cervecita quiero tomar para olvidar esta cholita. Y esta